Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 5 de mayo. Con voz de júbilo, anúncienlo, que se oiga, que llegue a todos los rincones de la tierra. El Señor ha liberado a su pueblo. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, pues soy un hombre como tú». Luego añadió: «Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere». Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro sacó esta conclusión: «¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros». Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 97. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por él. El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel en cuyo amor permanecemos, cumpliendo precisamente el mandato del amor. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este sexto domingo del tiempo de Pascua. La Pascua avanzando es una fiesta de 50 días y vendrá después la grande fiesta del Pentecostés. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso el tema que hoy continúa mostrando la palabra de Dios, porque es la forma, el medio por el cual estamos unidos a Dios. Me preguntaba una persona: ¿qué quiere decir religión? Religión son dos palabras: re, ligare, ligar es unir, atar, en fin. Religión es un medio de unión. Pero la fe cristiana católica es más que una religión, hay muchas creencias. En el fondo nuestro es un camino de seguimiento, discípulo y misionero, discípulo y testigo. No soy católico porque hago cosas externas, sino porque me he encontrado con el Señor en la iglesia presente, en la iglesia católica. Por esto, naturalmente, hoy nos damos cuenta de que lo que Dios quiere es sobre todo la fe en Él, la fe que se traduce en amor. Hoy Pablo entra en casa donde no debía entrar, de un centurión romano llamado Cornelio. Dicen que es el centurión que atravesó la lanza de Cristo, el costado de Cristo, o el otro centurión que dijo: este es el Hijo de Dios. Bueno, había centuriones que eran no todos tan malos. Este hombre deseaba a Dios. Claro, cuando Pedro llega, todos se escandalizan. Dice: ¿cómo es que este va a llevar el evangelio a un pagano, a un enemigo nacional? Porque Roma oprimía a Israel, a Judea, ¿no? Pero Pedro dice: no hay acepción de personas. El evangelio es para todos. Papa Francisco dice: todos, todos, todos. Y lo dice refiriéndose a cualquier persona que tenga en su corazón la apertura a Dios. ¿Qué es lo importante entonces? Lo importante es creer y amar. Y amar es un mandamiento. Hoy Jesús, que ya nos había dicho que es la vid verdadera, se recuerdan, dice, permanezcan en mi amor. Si la rama se separa de la planta, se seca, ¿no? Así como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, así permanecen en mi amor, como yo cumplo los mandamientos de mi Padre. Y después dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Me comentaba un joven que había tenido un amigo muy bueno, y claro, se habían distanciado con el tiempo, pero ese amigo le había ayudado mucho y había sacrificado su tiempo. O pensemos una madre de familia, ¿no? Una madre no cuida al niño para amarlo, sino lo cuida porque ya lo ama. El amor se convierte siempre en acción. Dar la vida por el otro. Son cosas muy, muy de todos los días. Y naturalmente hoy también se une a nosotros esta carta de Juan. Amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. El que ama es el que conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es lo principal que nos pide Dios. En el camino de la salvación, preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros tenemos un corazón de apertura para toda persona. El mundo está compuesto de muchísimos tipos de personalidades, de historias. A veces los que decimos ser tan buenos no lo somos. Y a veces aquellos que calificamos de malos están a un paso de encontrar a Dios. Por eso es maravillosa esta acción de Papa Francisco que se acerca a toda persona. Aquellos que son rechazados. Ahora, acercarse no quiere decir, bueno, esto está bien, siga adelante, siga robando, siga corrompiendo, siga traficando. No, pero se puede tocar ese corazón. Tenemos esta conciencia, tenemos esta actitud maravillosa. Y en segundo lugar, recordamos que Él ha dado la vida por nosotros. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Nosotros no somos creyentes en Jesús, somos seguidores. El amigo en la Biblia, el amigo es aquel que imita al amigo, que va a su propio destino. Los amigos platican de lo mismo, tendrán alguna diferencia, pero al final tienen ese hacer algo por el otro. Tenemos conciencia de que Él dio la vida por nosotros y que ciertamente nos da vida eterna también. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al más grande amante de cada uno de nosotros, el que por amor dio su vida por nosotros y le decimos, oh Cristo, hoy queremos permanecer unidos a ti mediante el cumplimiento de tu único mandato. Cuando dijiste en la cena, les mando que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Hubieras podido pedirnos cosas. Hubieras podido pedirnos lo que piden tantas falsas iglesias, cosas para darte gloria. Nos pide sobre todo amar al pobre, amar al necesitado, encontrarte en aquel que no es amado. Gracias, Señor Jesús, porque nos das este medio maravilloso y sobre todo el medio de la Santísima Eucaristía, que es, como dice el canto, el amor de los amores. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 97 dice, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Y dice el Salmo, el Señor da a conocer su victoria a todas las naciones. Pensemos que Pedro era judío, tenía su cabeza cerrada en el judaísmo, porque el judaísmo, bueno, un poco hasta el día de hoy se siente el predilecto y los demás son de segunda categoría, pero bueno, es algo que hay que pedir por ellos, El otro, un romano, tenía el poder, eran enemigos políticos de otra cultura, pero he ahí que Dios quiere que el Evangelio llegue a todos. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a Pedro que entra en casa de un pagano. Estaba prohibido eso, Pero lo hace porque Dios lo envía. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Decimos, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Hoy finalmente, en la acción, queremos tomar dos propósitos, hermanos. No hacer acepción de personas. Yo quiero contarles algo que es muy triste. Había un grupo católico, ciertamente, de personas que se reunían para alabar al Señor, pero ahí trataba de ver quién era el que tenía más ingresos. Llegaba en el mejor carro, el que venía de tal situación económica. Bueno, la iglesia no es un club, no es un club social. No, para eso hay grupos que se asocian para la política, para intereses económicos. La iglesia es otra cosa. Especialmente el más pobre tiene lugar en ella. Pobre, me refiero material. No digamos estos grupos que se llaman iglesias, que son para competir quién tiene más dinero. Y todos quieren ser como el predicador, que tiene un avión privado, que maneja millones y se dice que es el hijo del rey. ¿Quién cabe ahí, sino el que tiene? ¡Qué pena! En segundo lugar, purifiquemos lo que Dios nos pide, el mandamiento del amor. Y ese amor está presente de forma concreta en el Santísimo Sacramento. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Nos acercamos a la Eucaristía, nos acercamos no a algo del pasado, a una tradición. Nos acercamos a Jesucristo vivo y presente en ella. El amor de los amores, al cual en este año del Congreso Eucarístico Nacional decimos: infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.